La impresión que tenemos sobre la marcha de la Segunda Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos es buena. En primer lugar, la universalidad brilla porque están presentes también otros continentes. El día pasado escuchamos a los que representan tanto América del Norte como Filipinas, Australia, como Europa. Todos han dado su aportación, sobre todo su solidaridad eclesial para la marcha de este sínodo para África. En lo que se refiere a los temas, todos tocan la realidad del momento que vive África, la reconciliación, la justicia y la paz. Después de los planteamientos y discusiones en las asambleas, estamos ahora en los círculos menores y el documento que se presentó ayer, el relator, nos pone ahora en condiciones para preparar las propuestas, las cuales lógicamente serán resumidas para que el Santo Padre en su momento nos dé las orientaciones en la exhortación post-sinodal. Por consiguiente, mi impresión es buena la eclesialidad, la universalidad, la comunión eclesial, que es una gran experiencia para mí, sobre todo, que nunca he participado en un sínodo, es la primera vez. Por consiguiente, es un aprendizaje personal y un compartir una experiencia eclesial de alto nivel. El Santo Padre además nos acompaña en todos estos días. Monseñor Obama, de los temas que plantea esta relación posterior a la discusión, ¿cuáles tocan más de cerca la realidad de la Iglesia en Guinea Ecuatorial? Bueno, yo creo que los temas que se desarrollan bajo la titulación, digamos, la temática, todos son importantes, porque nunca es suficiente la reconciliación. Hay problemas comunes en África, por ejemplo, lo que se refiere a los grupos, sean de tribus, sean de etnias. Ahora mismo Guinea Ecuatorial recibe muchos huéspedes. Son los inmigrantes laborales, en razón de los recursos naturales que se están explotando. Me refiero al petróleo y gas. Esto supone también la pastoral de los inmigrantes, es decir, el saber acoger a los hermanos que vienen de fuera, darles hospitalidad cristiana, ayudarle en sus problemas. Y en cuanto a los residentes, ya dijimos que el problema es que no perdamos el rumbo de nuestra fe cristiana, ya que el país tiene un 80% de católicos bautizados en la Iglesia Católica, ante la novedad del bienestar actual que tiene el país desde el punto de vista objetivo del descubrimiento de petróleo y todo lo demás. Es fácil que la gente pierda el equilibrio en su vida de fe, de esperanza y de caridad en relación con nuestro compromiso bautismal, en relación con una mayor humanización, como dije en mi breve intervención. Por consiguiente, la reconciliación siempre es un tema presente. La justicia supone lo mismo, acierto del esfuerzo, se hace de hecho el esfuerzo por reconstruir el país. Es más lento, lo que significa que todo el mundo viva al nivel que se desea. No es fácil, ya que estos recursos no son dinero de consumo inmediato, pero son fuente de esperanza, y en esa esperanza estamos, en que poco a poco vaya el país elevándose en este sentido de desarrollo humano integral, como dice la Caritas in Veritate.